90.9 Ibero. 90.9. Dos apostadores. Mala fama en el ambiente. Una cantina de seres grasosos, ojos saltones, piernas moradas. Te apuesto a que dispares y el rayo se incruste en esa esquina, rebote la tubería y cruce la galaxia. Atraviese las donas del senador del planeta frío, vuele tres cabezas de ganado, regrese, rebote en esa esquina y caiga sin fuerza frente al escupidero. Cuando la bala volvió, cumplidora de todo capricho, el del sombrero vaquero le dijo: que sea a dos de tres. Sueños del azar, de un capricho interplanetario y de vaqueros con piernas moradas. Sueños de una garganta eléctrica. Minificciones oníricas de una garganta eléctrica. Ibero 90.9 XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Los sintetizadores se convierten en golpes. Las percusiones en patadas. Los bajos aseguran el knockout. Cada riff causa un daño distinto al oponente. Para vencer, tendrás que escoger tu tema musical con mucho cuidado. En este momento, se abren las puertas a la Arena 90.9. Hagan sus apuestas. Comienza la batalla. Son las 9:02 y Nat, a mí siempre me ha parecido pues algo fascinante esta escena cinematográfica donde en medio de un cuadrilátero las luces se concentran en el centro del ring y baja un micrófono a un personaje con un estilo extraño, casi siempre en las películas, de lentes anticuados y un sombrero extraño, un sombrero medio tejano, para anunciar a las personas que se van a poner los guantes y van a dar un espectáculo a todas esas aquellas otras personas que compraron un boleto. Eso somos tú y yo el día de hoy, porque arrancamos una Arena 99 más a través de las bocinas y los micrófonos de Ibero 90.9. ¿Cómo estás, Nando? Tendríamos que empezar a vestirnos así para arenas. Yo digo, hay que irnos a comprar nuestro sombrero vaquero, nuestros lentes. Y empezar a practicar la voz. Y micrófonos desde el techo. Y empezar a practicar la voz de en esta esquina. Ah, por supuesto. Pues es la primera arena de este 2024 y estamos muy contentos de todas las personas que se prendieron el día de ayer a través de las redes sociales por lo que iba a suceder el día de hoy. Y desgraciadamente decimos iba a suceder porque pues Val Estrada tuvo una emergencia el día de hoy, una emergencia gatuna con estos gatijos que uno empezó a vomitar y tuvo que llevarlo de emergencia al veterinario. Me avisó que iba a hacer lo posible para llegar a la cabina y ponerse los guantes y llevar a cabo el show como lo teníamos planeado, pero ahorita a las 9:03 eso no ha sido posible y pues creo que no lo va a hacer por esta mañana. Entonces tendremos que reagendar esa batalla para el futuro, pero quien sí llegó y quien está aquí en el micrófono número 4 y en una esquina puesta, lista con los guantes para una batalla que ahorita vemos con quién la ponemos a pelear. Con el cinturón ya. Sí, ya con el cinturón en la mano es Dani Galván. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida nuevamente a estos micrófonos. Ay, qué gusto. Ya voy a llorar. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Obviamente estoy la más feliz y emocionada de estar de nuevo por acá y de que me hayan invitado a su programa porque Alde era muy jovencito cuando yo ya empezaba a hacer programa, era muy nuevo y de verdad, y lo he dicho, o sea, mucha gente, que es muy chido escucharte porque te vi crecer un buen en el radio y me siento muy orgullosa de ti. De verdad, me encanta este programa, no es porque les esté haciendo la barba ni nada. Y porque ya gané. Y porque tienes el cinturón del triunfo en esta mañana. Sí, yo recuerdo que pues los primeros programas, mis primeras experiencias de vivir la radio como tal dentro de una cabina fue contigo en el micrófono número 5. Es correcto. En las tardes, siendo productora de aquel ya extinto, pero bien recordado, Horas Hábiles. Ya llovió. Ya sí, llovió. Sí, sí. Y después tuviste una serie de distintos programas. Ya nos irás contando de aquí a lo que el reloj marque las 10 de la mañana. ¡Órale! Porque pues el show debe continuar y música traemos y sabemos que pues te la sabes, que tienes un catálogo exquisito, exquisito por acá. Entonces, muy buenos gustos. Gracias. Muy, muy buenos gustos. Y para la gente que no sabe, fuiste tú la que bautizó a este personaje como Olbran. Fui yo. En esos primeros momentos de cabina. La peor. Justo ayer le decía como, qué pena que sí duró el apodo. Pero pues bueno, ya icónico. Ya es parte de, es está parte bien. De... Ya no me imagino sin que la gente me siga diciendo el Olbran. Un orgullo. Ah, no, pues me encanta. Ahorita estrecharé de tu mano por haber hecho eso, de verdad. Qué chido. Por esas ocurrencias. Dani, pues iremos platicando de tu trayectoria en Libro 90.9, de lo que hiciste después, de la música que te gusta. El día de hoy tú vas a llevar el programa. De hecho, mientras escuchamos algunas canciones, voy a hacer la búsqueda de tu imagen para ponerla por acá. El vórtice que se convierta también en el turno de Dani Galván. Qué emoción, qué gusto. No, hombre, pues hay que suenen las chicas superpoderosas otra vez en esta estación. Me encanta. Nos encanta esa imagen, ¿cómo de que no? ¿Con qué quieres empezar este programa? Pues justo escogí una canción que según yo es como muy iconic de justo el turno de las 8, porque tengo muy entendido con muchas personas que fue una canción que yo traje a esta estación. Eso. Nada más. Así. Yo venía gracias. A pelear, o sea, ustedes me dijeron rolas matadoras. Así que esto es de la banda Hairs, una banda pues tristemente ya extinta, con una corta, muy corta vida. Y la canción es What Once Was. Muy ad hoc también. Nostálgica. Sí. Tú pelea, tú no, conmigo, no sueltes esa aire, agresividad. No pasa nada. Ahorita nos agarramos contigo. Van a sonar buenas canciones. Bienvenidos a La Arena, al Vórtice y a Ibero 90.9. Está Dani Galván en los micrófonos. Yeah. Happened to you inside, I did, but I refuse to know the truth. What Once Was, lo están escuchando. Ah, yo tengo ganas de hacer líneas, lines así, ¿no? En Vórtice, por Ibero 90.9, en este Arena Takeover. Sí. Porque ya yo soy Jake LaMotta. En estos momentos yo tengo mi cinturón, nadie me lo va a quitar, más bien estoy esperando mi reto, que llegue alguien a quererme quitar mi cinturón. Seguro, seguro. Sí, ¿no? Las revanchas suceden acá, de esta parte. También Val tiene todo el permiso para en algún momento decir la batalla se puede dar en algún futuro. Sí, obvio. Mientras tanto, tú disfruta este triunfo, ya más bien te puedes saltar toda ese momento de la batalla, como ese shade que puede llegar a suceder en los micrófonos, y hablar como futbolista una vez que ya está con los reporteros de, sí, bueno, pues hoy tocó el ganar, partido, vamos a ir a celebrar. A pesar de las condiciones. Nos seguimos esforzando, seguiremos trabajando, esto no es una victoria, es solo un partido más, y felices, ¿no?, con el equipo, y pues muchas gracias a todos, un abrazo siempre al adversario, lo estimamos mucho, no, y sí le mando un abrazo a Val, que también tiene años en la vida que no veo, y que también es el programa que escucho en las noches, fíjense, ¿sí? Yo voy así y así. De aquí acá, y allá. De Ibero 99 a otros espacios, allá. Con la chaviza que se conoció por acá. Pues sí. Cuéntanos, Dani. Cuéntanos, Dani, oye, digo, mucha gente regresó a esta estación, sí, por todo el ruido que se hizo ayer en redes sociales para escucharlas a ustedes dos, pero quizás hay alguna que otra persona nueva. Uno de los pocos radioescuchas que nosotros pudimos anclar a esta estación después de su partida, que no conoce a Dani Galván ni su paso por Ibero 90.9. ¿Cuándo llegaste a esta estación? ¿Cómo empezaste a estar detrás de los micrófonos en los programas? ¿Qué hiciste? Cuéntanos un poquito. A ver, si no me equivoco, creo que en el año 2013, iniciando semestre de enero en la Ibero, porque pues, son dos semestres, vine como a este curso de introducción, primer día, como, esto es lo que hay en comunicación, ya saben, que les enseñan lo de cine y ta, ta, ta. Y me acuerdo que Agustín Peña era, que también ya, ya saludos a Agus Peña, claro. Si es que sigue escuchando, que era el encargado como de la parte de, pues como de coordinación cultural. En la estación andaba ahí haciendo sus entrevistas y a ver quién le interesa y preguntas y así, y fui la más ñoña, por supuesto, porque me sabía todas las cosas de Ibero 99 y me gané unos audífonos y, por supuesto, el chance de empezar a chambear por acá. Y bueno, pues entre varias cosas, fui asistente de dirección general, coordiné talento y de muchas cosas, y la verdad, y justo creo que el gran cariño que le tengo a Ibero es que fuera de los micrófonos, que ahorita entraré esa parte, pues también me ayudó mucho a formarme profesionalmente. O sea, gracias a Ibero conseguí trabajo lit. Entonces, pues para mí es como de esas cosas que me llenan mucho el corazón. Y entre horarios, pues empecé con un turno beta. Primero los domingos a las... No, los sábados a las 4 de la tarde. Luego Rick Supertramp empezó a estar al aire, entonces me dio su turno de los sábados 9 a.m. Luego tuve un programa que fue el, pues yo creo que el más largo, porque fue el que duró 2 años, que fue en vivo con Daniela Galván, que pues ahí encontraremos la imagen y yo creo que se van a reír mucho porque está de oso. Y luego entré pues al programa matutino, que de 7 a 9 de la mañana, ya lo dice Joe Sparrow, heterodino. El programa matutino de Ibero 90.9, como lo presentaba todas las mañanas, súper chido, la verdad fue la experiencia más padre. Obviamente en los turnos betas pues también era productora y de ahí salió el famosísimo apodo Niña Mimo, que a ver, no tiene nada de complejo para los que me han preguntado, solo usaba muchas camisetas de rayitas y pantalones negros en esa época, no se me ha quitado mucho, y pues así se me conoce en estos barrios bajos de Hong Kong. Como la niña Mimo. Sí, hasta incluso mi mamá me dijo, la niña Mimo, qué chido, pues ella conocía vale. Ese programa, ese apodo y todo, desde aquellos momentos sí que yo decía, te conocíamos en Horas Hábiles, y pues sí, muchos programas, muchas distintas etapas detrás del micrófono y fuera de él, no, sí. Aquí en Ibero 90.9, y ahora empiezas una nueva etapa, el domingo pasado sí. Volviste a dejar tu huella en esta programación, ¿de qué se trata? Ay, pues la verdad es que gracias a todos los que han estado dándonos como la mano a las... Me siento la más, de verdad, la más señora diciendo esto, pero gracias a todos los que nos han ayudado como a regresar a pues los colaboradores que obviamente amamos y quisimos mucho esta estación, y todavía. Y me invitaron a programar, le mando un abrazo al Zucchini que seguro... Espero nos esté escuchando. Pero pues ahora pueden escuchar una programación de una hora los domingos a las 6 de la tarde, curada por mí, ahí mi selección y toda la buena onda, pues para que no haya domingo de bajón. Y si hay domingo de bajón, pues que lo acompañen con música chida. Soundtrack para llorar, está claro. Bien, se ocupa, se necesita. Ya presentabas esta primera canción que tú trajiste a la radio y ahora vas a traer muchas más. Ay, sí, la verdad estoy muy emocionada. Porque, pues, de alguna forma es como tener algo de voz, no sé, ¿saben? Como poder expresar, por lo menos, y compartir música que creo, no sé si es el caso general de los locutores, pero en mi caso, pues, compartir música es lo que más me llena el espíritu. Entonces, pues, dejar una hora de música para mí es ganancia, ¿no? Oye, pues, una probadita de lo que puedes traer por acá, más rolitas. ¿Qué podemos escuchar ahorita? 9:17, una rolita para la mañana. No sé, recordando a lo mejor esos que ponías en Heterodino para despertar. Que ahorita ya es tarde, si fuera Heterodino, ya está, ya de salida. Sí, ahorita ya, ¿qué pasó? ¿Quién nos estaría corriendo de agua? Así de, ya van tarde, porque aparte eso era un clásico, clásico del programa. Nos da 5 minutitos. No, amigos, yo también tengo que hacer programa. Eso sigue sucediendo, no cambia. No, no cambia a través de los programas ni de los años. Bola de adictos, así. Lo sentimos. Lo sentimos, Brenda. ¿Qué ponemos, Dani? Pues a ver, algo que sonaba mucho en el programa era Last Train to London. Era como una canción icónica del show, porque era la rola de ya fin de semana y pues los fans de Heterodino seguro que la recordarán muy chido. Por cierto, gracias a todas las personas que escriben y que recuerdan ese espacio radiofónico. No va a haber tiro con nadie de ese programa, se los aseguro, o sea, no, todo terminó en amor y buena onda. Ya pasaron muchos años, así que... lo recordamos con amor y larga vida Heterodino. Fue un gran momento de nuestra vida. Gran, gran momento con el que despertamos muchos de nosotros. Tus redes sociales, pues, para la gente que no te sigue por ahí. Ah, pues me pueden encontrar en @DanielaGal con doble y latina. Ahorita les cuento un poco de mis proyectos personales, pero bueno, así me pueden encontrar en TikTok, donde también van a encontrar harta recomendación musical, que ya volví algo así como... Pues mi micrófono, ¿no? De alguna forma es mi plataforma para poder compartir música en lo que me cae un programa. Saludos, Ricardo. Ay, perdón. Y ustedes nos pueden escribir en @Ibero909FM, esa no cambia, en Twitter, Instagram y Facebook como @Ibero99, @camaradacomadre, @alde_barano, y pues el hashtag que sí seguimos ocupando. Esta es una arena, de todas maneras. Sí. Arena99, háganse presentes a través de ese hashtag, lo seguimos leyendo. Y en el teléfono en cabina, ¿te lo sabes, Dani, todavía? 529-2599 para que nos marquen. No, hay cosas que no se olvidan. Andar en bicicleta ya se me olvidó, pero el teléfono en cabina no. Jamás, jamás se olvida ese teléfono. Pues escuchemos esta canción, preséntala, por favor. Oigan, pues esto es... Last Train to London de Electric Light Orchestra, que obviamente le voy a dedicar a mi changuito número uno, que además nos está escuchando. Saludos a Rick Supertramp y perro, larga vida Heterodino. Te amo, adiós. Apenas vino también, aquí ya estuvo. Sé. Y también se sabe el teléfono y todo. O sea, bueno, su casa. Se llaman traumas. There was music in the air. I should have been away, but I knew I'd have to stay. But I'm smoking, it's good. They get me like I'm scattered, but I'm misunderstood. These niggas think they know me, but they not from my hood. These hoes think they know me, but they wish that they did. And even all my niggas asking who she is. You know what I mean? They living where the coochie live. And if I wasn't me, they'd still be like, who he is? I'm a hot shot. This a drop top. How you talking all that shit, but you not high? Adam never took a bite unlike the laptop. K-Tramine, they make a motherfucker's heart stop. Just pop the X, bitch, I feel like I'm Malcolm. When we drop, you other rappers know what's the outcome. We make he shit, y'all make we shit. K-Tramine in this bitch smoking on your album. Wildin', but I'm thinking I'm good. I'm sippin' on my sauce, but I'm smoking it's good. They get me like I'm scattered, but I'm misunderstood. These niggas think they know me, but they not from my hood. These hoes think they know me, but they wish that they did. And even all my niggas asking who she is. You know what I mean, they living where the coochie live. And if I wasn't me, they'd still be like, who he is? Look, I'm one of the few men who know where the clit is. I'm one of the few men who know how to make it finish. She give me Gucci, yeah, even though I am a menace. I make her hit the notes, got her sounding like Ari Lennox. Made pesos, threw away my Seiko. Now I'm in Jamaica, bit footed like Josh Stone. Got a new ring and it's aquamarine. K-Tramina, baby, we hot, but stone cold. True. Stop the buffoonery. Yeah. Delta Diamond member, you should watch how you talk to me. Yeah. Love your birthday suit, fuck curiosity. Me and you was meant to be like Seth with the pottery. K&A hit you with the AK, okay. Better yet, a hurricane, hey, bay, bay, bay. K call with and I call just. If we finna bet, you could bet we bet on us. Wildin', but I'm thinking I'm good. I'm sipping on my sauce, but I'm smoking it's good. They get me like I'm scattered, but I'm misunderstood. These niggas think they know me, but they not from my hood. These hoes think they know me, but they wish that they did. And even all my niggas asking who she is. You know what I mean? They living where the coochie live. And if I wasn't me, they'd still be like, who he is? Everybody just... Ay, ¿qué se escucha? ¿Es parte de la canción? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, es el final. Es el outro de... ¿Qué está haciendo? Por favor, deja de poner cosas raras al aire. Les juro que yo no fui. Eso fue de K-Tramine, Aminé y K-Tranada en un proyecto que lanzaron el año pasado, que estoy traumada, como que me gustó mucho en su año, pero desde diciembre ando yo con esa rola, que fue Who He Is, así en modo... Loop. Y es la canción con la que se inaugura este disco. Es homónimo al proyecto. Por acá, a la que le estuvimos dando salida, por la que apostamos, por la que apostó el programador, fue la de Forever, la canción número 3. También es un discazo. Muy buena colaboración. Muy, muy, muy buena. Muy estilo, pues si vieron 90.9, pero tú decías también que has estado en otros espacios, que ocupas ahorita las plataformas digitales y demás. Sí. Entonces, para las personas que te siguen, tú sigues escarbándola todo lo nuevo, lo viejo y demás. Siento que se volvió un poco como mi signature, ya sabes, como... Uh-huh. Y porque siempre me gustó en el programa, en el turno de las 8... que fuera recomendar muchas cosas nuevas. Porque obviamente pues tenemos una programación que sí se respeta en todos los turnos de esta estación. Siempre respetamos la programación, claro que sí. Pero pues al final hay muchos clásicos y siento que como que mi... No sé, me puse en este rol de quiero de verdad hacer que la gente conozca música nueva. Entonces, pues como que fue mi bandera en los siguientes espacios. Digo, después de Heterodino nos fuimos a Super Ed por allá en Bull Terrier, que también les mandamos saludos. Pero pues se volvió, o sea, seguía siendo un programa de revista. Y cuando regresé como a estar sola en Yo Radio, que pues es una aplicación que también ya está como regresando a la vida y que le tengo que mandar, por supuesto, siempre mi amor y agradecimiento a Davidson, que también pues fue el programador de esta estación, por llevarme allá y sacarme así como Mandrágora, que yo te vi con tus videos de Mandrágora. Así, ah, claro, claro. Y regresarme un poco a hacer radio. Entonces justo empecé con este programa que se llama Nueva Ola, que era de pura novedad, así una hora a la semana, pura novedad. Y después ya un turno fijo, ¿no? De lunes a viernes, que igual básicamente pues la idea era presentar música nueva, ¿no? Por otras razones, también me quedé sin programa ahí, ¿no? Yo soy muy nómada en ese sentido. Y está chido, también me ha ayudado pues como adaptarme a nuevos espacios. Y eso me llevó a entrar a TikTok. Sí, no sé si estoy muy grande yo para estar en TikTok, pero pues ya ahorita me vale, ¿no? Ya llevo casi un año, casi recién cumplidito, pues de hacer recomendaciones... de todo lo que va saliendo, hago como unos videos un poco más largos en cuestión de discos, ¿no? Con discos que creo que valen la pena. Y saco unos extractos que se llaman drive-thru, que es pues música para llevar. Una rola que siento que está súper chida y que obviamente voy a hacer el comercial. La encuentro en la playlist 2024. Me quemé la cabeza con el nombre, ¿no? pero me encuentran como Daniela Galván en Spotify y en Apple Music. Ahí la encuentro, la nutro todos los días. O sea, sí es como... mi side job sin pago, pero el pago es que la gente la escuche. Entonces, pues eso hago. Yo eso hago además de trabajar. Que por cierto, saludos a mis amigos de la oficina que me pidieron muy godínmente pues que lo saludara, ¿verdad? Pues hola. Es lo mínimo que puedes regresar después del permiso de ya, no entrar a trabajar, ay, no, a las ya, 9. Qué vergüenza. Ya antes era cool. ¿Qué me pasó? Muchas gracias a aquellas personas que firman el cheque quincenalmente de Dani Galván shout out. Permitirle estar en estos micrófonos una vez más. Este programa es para ustedes. Este programa es dedicado, por supuesto. Y a las personas que se están reportando por acá en las redes sociales, a Pete Barrett, al Musgo Rodríguez, al Mum, que dice que tipazo el Rick Supertram, que tuvo la oportunidad de convivir con él en los 15 años de Ibero 99 y aún se pregunta por qué duró tan poco tiempo como chofer del Impala, bólido de clásicos. Fue mi culpa. Tú le quitaste las llaves para pasar al Heterodino. La verdad es que sí. Yo le dije, amigo, tenemos una oportunidad de oro, hay que tomarla. Y eso hicimos. Y nos salió muy bien. ¿Cuánto tiempo duró el Heterodino? Ay, no sé si 2 años aquí. Más o menos, ¿no? Más o menos 2 años aquí. Y todavía le estuvimos ahí jugando a las carreritas en Bull Terrier. Y yo creo que igual un año allá. Puede, pero yo ya no pude con la mañana. Yo fui la que rompió ya el programa porque de verdad me estaba matando el trabajo y la hora y todo. No valoren mucho a las personas que hacen programa tan temprano porque neta sí es una friega, así. aparte también lo que decíamos, es complicado que sea como tu actividad por gusto y que en un trabajo te digan, ah, sí, no importa, llega a las 11:30 de la mañana, ¿no? Es cuando tú dale. Sí, no. Entonces sí, es todo un esfuerzo, se entiende también esos movimientos. Yo te escuchaba también después en Bulter en las tardes y después en Yo Mobile, era para mí un gusto también acompañarme de Dani Galván y su buena selecta musical. Yeah. Que debo decir que algunas rolas sí me las robaba para acá, ya estando en confianza. No, y además ya nos pasó una playlist, no, entonces. De ahí. Que yo creo, espero que no nos esté escuchando, ahora sí, pero sí me ha dicho de, la verdad, sí sigo tu playlist para luego, pues, robarme unas rolas. Y sí, yo, está bien, pues eso se trata, yo le robo a Davidson. Cóbrale. Bueno, abrazo también a Ricardo, que sí está escuchando también la figura de dirección de este Ibero 90.9, que dice que, pues, en realidad hacer arte es robar con estilo, ¿no? Saber, claro, robarle a alguien. Entonces, pues, por supuesto, no importa, todos róbense rolas, y es que se comparten en otros espacios. Es música, así también. ¿Sí? ¿Por qué nos estaríamos peleando por eso? Yo, sí, like, Roldán Rocha dice que le dio frío a Val. No, bueno, podría ser. Yo me tengo también la cizaña. Sí. No, pues es lo que decíamos, la radio en vivo está un poco atada a este tipo de cosas, que sí, que de repente no suceda, y también nos ha pasado que Santa Fe es un desastre para llegar, entonces, bueno, saben cómo es esto, pero la invitación se va a extender para el futuro, para que Val vuelva a estar detrás de estos micrófonos. Eddie Flores también dice que te queremos de regreso en los micrófonos siempre. Ay, gracias. Que póngale los guantes a Rick Supertramp, lo invitamos, nada más que no sé cuándo se regresa a... Ya se fue. Viejo piojo. Ya se fue a la lluvia, allá al otro lado del mundo. Pero regresa cada 6 meses o 4, ¿no? No, él viene seguido. Él por dinero, no tiene tema. ¿Es de la Ibero? Ah, sí. ¿De casualidad estudió aquí? Los problemas no son de amor, ni de dinero tampoco. Pero no sé la verdad cuándo vuelva, porque se echó una buena vacación esta vez. Que no lo vi, por cierto, viejo menso. Y prefirió a... otras personas. Sí, efectivamente. Metiendo cizaña ahí. A otros amigos de esta estación. Otros estás amigos. Estás metiendo cizaña para que sí se vengan a, sí, pelear. Sí, sí, sí, es que es mi trabajo. Ay, ¿ya viste? Eso es un poco nuestro trabajo ahorita. Pues también está Miss Tontly, está Alejandro Condón, está la del nombre raro, que dice que bajó la app para solamente escucharlas a ustedes. Gracias. Qué gusto, qué chido. Pues ojalá ya no se vayan, que ya la app se quede ahí, no se elimine. Cherolero también anda de este lado. Miguel Ángel Olmos. Bueno, muchísima gente que está emocionada por la vuelta de Dani Galván a estos micrófonos. Vamos al corte de medio programa. Bueno, de un cuarto de programa. Y regresamos con más música, más plática, que nos siga contando Dani Galván qué ha sido de su recorrido fuera de Ibero 90.9, todos los aprendizajes y, pues, los posibles regresos que queramos imaginarnos por acá en esta cabina. Ya estamos hasta cerrando. Las 10. Sí, sí, sí. Están en Ibero 90.9. Esto es La Arena. Esto aún no termina. Aún hay más golpes musicales por escuchar en La Arena 90.9. ¡Ah! ¡K.O.! ¿Qué haces? Practicando para el 2 de junio. Es mi primera vez votando. Primero revisa si estás en la lista nominal de electores. Si no estás inscrito, pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla. Tienes hasta el 14 de marzo de 2024 para acudir a tu módulo y solicitarla. Entra a listanominal.ine.mx o llama a Inetel 800-433-2000. Participa. Porque en estas elecciones, tu decisión es importante. INE. El Tribunal Electoral defiende tu lugar en la democracia. Gracias a sus decisiones, hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia, al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Con los gobiernos de Morena, la esperanza avanza. Se construyen grandes obras como hospitales, presas, trenes y aeropuertos.

Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. So maybe I'll stay. Stay while the night is still ahead. Stay, lady, stay. Bob Dylan, esto fue Lay Lady Lay de Magnet, que según yo es como un Travis, ¿no? Es como una versión travisera. Sí, de... sí, sí, y pues muy, muy calmada, tranquila, que todo el mundo se la sabe. De esas joyitas que siempre podíamos encontrarnos en tus turnos, Dani, creo que la gente lo sabe perfectamente. Sí. Por acá nos escribe Luis Esteban también que qué bonitos recuerdos los que traes a esta mañana. Qué lástima que no pudo estar Val, pero agradece mucho tu presencia, tu vibra y tu selección musical de esta mañana. Qué chido. Como todos nosotros. Gracias. Por supuesto. Y pues cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahorita ya fuera de la música? ¿Te moviste a otras cosas? ¿Cómo te ganas la vida ahora? No. Qué bueno que tocas ese tema. Verdaderamente yo estoy viviendo mi primera chama en la industria audiovisual, que le mando un abrazo a la bandita de Capo porque son los más increíbles del mundo, pero debo confesarles, porque además a mí si algo me gusta en el radio es encuerarme en mi vida personal, ¿no? No sé por qué yo siempre termino chismeando cosas que no, pero me quedé sin trabajo la mayor parte del año pasado y sí fue una cosa... Pues todo un duelo, ¿no? O sea, no es claro. No es fácil. Para las personas que han vivido eso, neta, mucho abrazo y qué chido que la han pues resistido, porque neta no es cosa fácil. Y empecé a trabajar hace 3 meses otra vez. Entonces estoy así como fresca, completamente fresca. Y aprendiendo, porque la neta, pues yo de la industria audiovisual, lo que vi tantito aquí en mucho la sonido, ¿no? ¿No? Yo por recomendar una canción. Exacto. Sí, sí, sí. Y pues eso, la neta es que justo mi vida ha cambiado bastante en el último año. Y pues dije, pues eso, y seguirle dando ahí al TikTok y mandar propuestas de programas hasta que alguno se rinda, ¿no? Ya me digan, pues va, ya, de regreso al radio. Bien, entonces, pues crucemos los dedos, ¿no? Sí, siempre hay opciones y hay muchos espacios también ahorita. Varios digitales también, ¿no? Entonces, uno se puede hacer de espacios, es la realidad. Haciendo, ¿no? Pues las mismas redes sociales ya son un espacio grande que se pueden ir pues creciendo de manera personal y colectiva, como de que no. Por acá también nos dicen que, ¿cómo te encuentran en Spotify? Me interesa mucho esa playlist de música para llevar... repítelo, por favor. Complicadísimo. La playlist se llama 2024 y a mí me encuentran como Daniela Galván. Ahorita, pues aprovechando el espacio, me colgaré del hashtag y se las dejo ahí la liga para que la busquen, o sea, para que ya la tengan y la chequen. Que de verdad, sí, justo ahorita estábamos diciendo como va a ser un gran año musicalmente. Yo nada más llevo 62 canciones en un mes. O sea, pues, atascado. De a dos por día. Hombre, de a más, yo creo. Matemáticas. 62 por... en un mes, justo son... Sí, o sea, sí son dos por día. Sí son dos o por sea, día. O sea, tu matemática no estuvo mal. No estuvo mal, nada mal, ¿eh? Pero va llevo ahí... practicando. Atascado. Está sí, chido. Sí, va a estar muy, muy chido. Y precisamente hablando de eso, pues una rolita del 2024, algo que ya te haya enganchado, de la que te hayas enamorado. Estoy traumadísima con una banda que se llama Porridge. No Porridge. Son de Manchester. Y es como una cosa medio electrónicosa, justo que el año pasado, y por fin recibiremos a Overmono en México. Pero también siento que es un poco como... ¡Ay, se me fue el nombre! Como... Ah, no sé, se me fue el nombre de esta banda. Que el año pasado también sacó un disco, ver, que a todos nos algo. Encanta. ¿Les canto? Esa banda. Canta algo, no sé, canta algo. Qué horror. Pero bueno, es como electrónica, medio cursisona. La neta está muy padre esta canción. No sé si vayan a tener un gran disco. Va a salir muy pronto, creo que la próxima semana. Pero esta canción que se llama My Only Love, de verdad, es mi trauma del año. Así estoy obsesionada. Obsesionada mal. Y a ver cuándo te dura, ¿no? A veces que es que decimos, bueno, seguramente va a llegar algo nuevo y a veces no es así. Daughter. Y la canción te acompaña todo. Ah, Daughter también sacó algo el año pasado. Suenan un poco a Daughter, siento. Pues para fans de Daughter y para fans de Dani Galván, esta es la canción que ya te enganchó de este 2024, My Only Love. Y pues qué emoción decir que la escuchan a través de Ibero 90.9, ¿no, Dani? Sí, gracias a todos por escuchar. Con My Only Love, tema que salió este año, como la primera semana de este año, y me parece buenísima. está buena, está suave, está llevadora. Y pues algo que nosotros no teníamos por acá en el catálogo, que seguramente sí nos vamos a estar robando. Eso es lo chido. Apúntatela. Natalia, ¿qué vamos a poner? Y yo, espérame, déjame llegar. Estoy en Shazam, permíteme. Y la próxima semana, Nat, decide. Esta es una de las canciones que más me ha gustado de este 2024. No recuerdo muy bien dónde la encontré. Me encanta. Me pareció maravillosa. Amamos. Es parte de eso, lo que todos hicimos, y de eso se trata en estos espacios. Oye, Dani, pues te invitamos las dos horas a que te quedes acá, pero ¿qué sucede? Te estoy diciendo que apenas volví a tener trabajo, por favor. Es que nos encanta la música que pones. Ay, no, nos encanta todo el pues más bien nos estamos aprovechando de tu fama para tener más audiencia y no queremos que baje. Sí. La verdad. Pues no queremos que te vayas. Pero bueno, igual nos robamos unos 10 minutos de la siguiente hora para que sigamos poniendo musiquita por acá. Ups. Y decías que falta algo en español también, algo de hace ya unos cuantos años. Ay, cuando era solo una fan. No, esa sí era en inglés, pero la neta sí deberíamos escuchar algo en español. Es que justo tengo como muchos recuerdos de las madrugadas de Ibero y las primeras veces que me prestaban el coche. Y obviamente me quedaba mucho en el coche a escuchar la gran programación que hacía Davidson, que pues sí, convirtió canciones en himnos de esta estación. Y recuerdo mucho esta que se llama Compliment Your Soul, de Daniel... ¿Cómo se llama? Daniel Kroll. Sí, era como de esas rolas que dije yo, ay, me quedo, me encanta esto, no sé qué está pasando, pero me gusta. De esas que si te la encuentras cuando llegaste a tu destino, te tienes que esperar a que termine. Sabes, tú sabes cómo es eso. Esas buenas rolas. Ya voy, pues ya voy una hora tarde, pero bueno, que son cinco minutos más o menos. No pasa nada. Yo digo, yo no tengo coche, yo más bien es de los audífonos. Antes de entrar y tener que quitártelos, sí, te quedas allá afuera de la puerta, así escuchando todavía. Claro. Y dices, ahora sí, ya me puedo seguir y empezar mi día como es. Si ustedes tienen esa canción también que se tienen que quedar a escucharla hasta que termine, o recuerdan un momento escuchando a lo mejor Ibero 90.9 que les presentaron esta rolita, tanto Dani o cualquier otra persona que ha pasado por estos micrófonos, compártanos cuál fue esa canción, cuál fue ese turno, quién fue esa locutora o ese locutor que les presentó esta canción. Y pues vamos con Dan Kroll y ya después algo así, ahora sí en español. En español, sí. Vientos, pues preséntala como se debe. Bueno, pues esto era de esas canciones icónicas en esta estación por ahí del año 2012, yo creo, o 11. Él es Dan Kroll y la canción se llama Compliment Your Soul. Sport. ¿Podemos decir que se llama esta canción Carita Feliz? Carita Feliz. Sí, Carita Yupi. Feliz. Yay. voy a ser menos agresivo este comentario. Carita Feliz. Carita Feliz. ¿No? Un clásico. Todo bien, Carita Feliz. Ellos son policías y ladrones y esta canción viene en su álbum Nubes del 2021, que también es un discazazazo en español. Sí, bandota, bandota, sí. Es de esas propuestas que sí, más gente debería de escuchar y deberíamos de programar un poquito más por acá, que sí les damos su salida, sí. Y por supuesto han estado por acá con nosotros y cada que algo sacan, pues nos regalan un poquito de su tiempo para decirnos todas las travesías e historias que hay detrás de los discos, canciones y lo que vendrá para el futuro. Entonces, un abrazo a Policías y Ladrones, policías la y propuesta en español que puso por acá. A los ladrones balazo y a los policías también. Balazo también. Pues sí, a los azules también. Abrazo nada más a los que escuchan y a los que se llaman policías y ladrones. Y estamos a punto de terminar, pero tenemos regalos también. Bueno, traes regalos más bien para la audiencia. Traigo un Tesla debajo del brazo. Si checan debajo de sus asientos, podrán volar. Un par de boletos para el Festival de Jazz. LM Jazz. ML Jazz. M Jazz. M Jazz. M Jazz. Oh, ya. Yeah. M de música. De música jazz. De el música, festival música jazz. M Jazz. M Jazz. Ya entiendo. tenemos un pase doble para que vayan. ¿Cuándo es el 10 festival? De febrero. 10 de febrero. Notas con el. Se nos cayó el teleprompter por acá. Que lleven al detalle el próximo sábado, 10 de febrero, a que se cultive un poco. Y que disfruten, por supuesto, de muy buena música. Que además, según yo, es tipo parquecito y está. Es parque Bicentenario, está bello. Chido, está bien, sabrosón. Y pedían, ayer dimos boletos para Vive Latino y decían, también queremos para el M Jazz, pues aquí están, ya bien, están los boletos. Sigan sintonizando, tenemos estos pases para que vivan estas fiestas musicales del patrocinio de esta radio alternativa. Nos encanta dar regalos, entonces, pues si a ustedes les encanta escuchar, es un ganar-ganar. pues vamos al corte de las 10 de la mañana, pensemos una pregunta y que te la contesten a ti, y tú lanzas el show, que te etiqueten ahí en el Twitter, que suban unos cuantos seguidores, a ver si subimos unos cuantos nosotros, ¿no? A ver, asegúrame que le dieron like a todos mis TikToks. Sí, el primero que me mande todos los comentarios que ha puesto en mis TikToks y compartir, se lleva esos pases. No, no es cierto, ahorita tenemos una dinámica buena, supongo, algo se nos ocurrirá. Tenemos unos dos minutitos mientras suenan estos horribles spots de gobierno. Yeah. Vamos a ello, no se vayan, está en Libro 90.9. Esto aún no termina. Aún hay más golpes musicales por escuchar en la Arena 90.9. ¡Ah! ¡K.O.! Ibero. 90. Punto. Ibero 90.9. El Download Mufat 9. Ibero 90.9. ¡Arráncate, México! Movimiento Ciudadano. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI. Las mexicanas y los mexicanos somos observadores, cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. 90.9 XHUIA 90.9 MHz frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1 canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Es momento de que los competidores suban de nuevo a la Arena 90.9. Lo mejor aún está por venir. Que suene la campana. Fight. Ya me voy, pero como la hija de Samuel García, yo traigo también este regalo bajo el brazo, ¿no? Y tenemos boletos, un par de boletos para el Festival M Jazz que sucede en el Parque Bicentenario este 10 de febrero. O sea, sábado. Algo bien, ¿para qué lleven al detalle? A un amigo, a su familia, a quien quieran. A su San Valentín, que ya se acerca. A su San Valentín. Para que vayan empezando a calentar. Para que la firme Gio, ¿no? Pues sí, ahí ya. Que unos besitos, qué buena música. La malita sudada. Claro. Y para que se lleven los pases, es una pregunta muy sencilla, porque además no tienen que ser fans de la estación. Lo dije ya 80 veces en el programa. Pero la inspiración de mi imagen en el turno en vivo con Dani Galván a las 8 de la noche, tiene una inspiración de una caricatura que me gusta mucho y que es como muy, muy yo. Ay, yo soy muy así. ¿Qué caricatura es? Que lo contesten a los hashtags cuentas correspondientes, ¿no? Sí, a las de siempre. Recuérdanos la tuya. @ Daniela Gal con doble y latina. @ Ibero99FM. @ camarada comadre y @ al de guión bajo varano. Igual nosotros los pueden omitir con que pongan también el hashtag Arena 99 y para que lo enfilemos y veamos quién fue la primera persona que contestó, se hace. Porque también muchos tags se pierde uno, se disocia. Aparte ya los hashtags empiezan a pasar de moda, ¿no? No, ¿No tanto? Sí, no. Yo, sí. No sé. Pero el vórtice con mayúsculas y con su acento. Jamás. E incluso cuando se extinga este programa, lo seguiremos ocupando nada más por diversión. Sí. Bueno, pues ahí están los regalos. Nos encontramos allá en el M Jazz. Va a ser una muy buena segunda edición. Eso creemos, eso auguramos. Y pues que no sea la última vez que escuchemos en este 2024 a Dani Galván por acá, mientras decidimos en qué espacio la metemos. otra vez así, Ricardo. Mientras decidimos dónde la colamos, los domingos en punto de las 6 de la tarde, tu sí. Selecta musical solo para Ibero. Una hora ahí de clásicos, novedades, rolitas, pues dos, tres viejas, cosas que me están gustando y también como ir vibrando un poco el domingo, ¿no? No todo tiene que ser bajón, entonces pues, está chido. Me gusta, nos encanta. Y pues, para decir adiós, ¿con qué te gustaría despedir? ¿Y por qué esta canción? Así, un boom, una historia, esa conexión personal con esta rolita. Vamos a llorar. Pues, la neta no creo que vaya a ser lágrimas, pero esta canción me gusta porque me hace sentir que corro. De hecho, la usaba para correr, pero también es buena cuando hay tráfico. Y si ustedes entraban a las 10, ya son las 10:09. Entonces, es de Soft Pack. La banda y la canción se llama Answer to Yourself, que es un clasicazo ahí del 2010. Yo como la moda, ¿no? Yo ya regresando al 2010 para siempre, me encanta que todo esto sea cíclico, porque yo ahí me quedé, la verdad. ¿El 2010? ¿Dirías que es tu década? Así, pues es como la década en la que siento que crecí, mis rolas favoritas y mis bandas favoritas son ahí, no intento hacerme la classy ni nada. O sea, como que 2010 fue la década, pues, de mi crecimiento musical, así, güey, me encanta todo, así. Entonces, pues, la conservo con amor. Pues, muchas gracias por invitarme a los dos. Tienen un gran programa. Nunca se separen. Ahí estén juntos siempre. Estén juntos para siempre. Por favor. Muchísimas gracias por venir, Dani. Después te ponen los guantes. Sí, sí, nada sí. Nada más yo te me los probaste. Sí, todos nos quedamos con ganas de ver un poquito de sangre. Entonces queda pendiente, definitivamente. Sí, pues, las personas que pagaron su boleto en primera fila, que esperaban así un poco de la salpicadura. Sí. Prometemos que se arma para el futuro. Venga. Le mandamos un abrazo a Val Estrada, sí. Donde quiera que esté. Que todo esté bien con su gatito. Por sí, supuesto sí. Y pues que se siga haciendo mucha radio. Muchas gracias por venir, Dani. Siempre sabes que esta es tu cabina, tus micrófonos, tus amigos, todo lo tienes por todo acá. Todo tuyo. No, hombre, gracias a ustedes. Qué chido que sigan manteniendo esta radio viva. De verdad, me encanta su programa, los escucho siempre. Escuchen todos Vórtice. Y pues nada, larga vida, amigos. Bien, entonces, y ahorita te vas a la Condechi. Pues espero sintonizando Ibero 90.9 con lo que viene. Oigan, pues si pueden ahí ya tírense la respuesta al aire. Sí, claro. Cuando ya veamos quién la contestó correctamente, lo decimos por acá. Mientras, pues preséntate la canción, despídete de los micrófonos momentáneamente. Sí, no, yo ahorita voy a ir a perseguir a un señor que para de pasar. Un señor y ya todo anciano, el Ricardo. No. Un viejazo. No, pues nada, amigos, recuerden muchas novedades todo el tiempo, @DanielaGal con doble y latina. Así me encuentran en Instagram, no lo uso mucho ya, pero en Twitter, en TikTok y pues nada, aquí andamos siempre a la orden, para el desorden. Cuando haya más cosas, oportunidades de estar al micrófono, yo siempre voy a estar súper feliz. Y ya hay ganador. Pues nada. Dilo de una vez. Delfino, felicidades. Sí, era el intro con las chicas superpoderosas. Era la canción de cuando se volvía gris saltadilla y la volvían a hacer de color. Pero bueno, pues nada, muchas gracias, espero volver pronto y pues los quiero mucho Ibero 99. Te queremos, Dani, te queremos. ¿Con qué nos despedimos? Esto es de la banda The Soft Pack, se llama Answer to Yourself, para que corran en el coche como yo tendré que hacer en unos minutos. Vientos, pues la ganadora por default de esta Arena 99 es Dani Galván. No se vayan, hay mucha más música que escuchar aquí en Ibero 90.9. Gracias, Dani. Gracias, 6 de la tarde, programación chida. Adiós.